los ginebros. Con rabia maldigo yo al tipo que le incrustó una bala en el cerebro. De su carrera el requiebro lamenta el género humano. Y pensar como un tirano hizo el disparo fatal para eliminarle igual que a su fenecido hermano. Luego de ser aplaudido por múltiples partidarios, uno de sus adversarios le disparaba al oído. Rápido fue conducido hasta el buen samaritano, hospital californiano, donde le arropó la muerte y hoy llora su negra suerte todo el pueblo americano. Después de la medianoche, cayó a los pies de su esposa, quien le abrigó presurosa con lágrimas a derroche. Arrestaron a un fantoche que blandía una pistola, pero el tipo se controla y se deja atropellar, dispuesto a no revelar ni una palabra sola. Senador y presidente dieron su último adiós, pero ante el mundo los dos vivirán eternamente. Habrá luto permanente a lo largo de la historia, y en esta dedicatoria que con lágrimas rubrico el pueblo de Puerto Rico honrará vuestra memoria. Escúcheme más, lo que honrará vuestra memoria.